Aleluya, aleluya, aleluya, gloria al Señor. Aleluya, aleluya, aleluya, gloria al Señor. Yo soy la resurrección y la vida, dice el Señor. El que cree en mí no morirá para siempre. Aleluya, aleluya, aleluya, gloria al Señor.